Obviamente que cuando haya menos pobres, habrá menos inseguridad. Cuando haya menos pobres, habrá más niños en la escuela y menos niños en la calle. Cuando seamos menos pobres, los chicos podrán practicar más deportes. Se fortalecerá también la familia, porque hay familias que sufren cimbronazos fuertes cuando los papás se quedan sin trabajo o cuando baja el nivel de vida de esa familia. Eso es indudable. Así que no nos engañemos. Aquí el factor pobreza es un factor determinante para la calidad de vida de un país como país mismo. No de la gente en sí, sino también todo. El comerciante mejora, los factores de solaz también, los factores de producción también. Pobreza, muchachos. Aquí la pobreza se combate con trabajo, con honestidad y con, además con voluntad de trabajo. Muchas veces hay países que son pobres porque tienen mucho trabajo, pero no hay gente que quiera ejercerlo, ¿no? Bueno, punto aparte. Fue un gran descubrimiento de estos días, luego de la recomendación de una doctora que escucha el programa, la carta que hemos leído ayer de los hijos a sus padres separados. Cuando nos remitimos a quien la ha escrito, la educadora familiar Ángela Marulanda, buceando en la obra de ella, los primeros descubrimientos nos llevan a sacar como conclusión que estamos ante una persona de una gran sensibilidad a estos temas que a nosotros nos gusta tocar aquí a primera hora de la mañana. He leído algunos artículos de ella, más allá de este de la carta, que ha sido impactante ayer, y tiene cosas que nos van a interesar mucho. Habla, temas como por qué nuestros hijos se visten como se visten, y el que he elegido hoy les va a pegar también a muchos. Los hijos que no nos gustan, se llama. Además lo hace cortito, conciso, y saben que sin rodeos, va al hueso. Como ayer, gracias Coco, el primer exquisito mate de mi hermano Coco Guzmán de la mañana. Los hijos que no nos gustan, por Ángela Marulanda, educadora familiar. Hay niños adorables y que se ganan el cariño de todo el que los conoce, como también hay otros que tienden a generar una animadversión bastante generalizada, o sea, un rechazo. Pues su disposición hacia los demás es a menudo de rechazo e inconformidad. Aunque se suele creer que estos niños son difíciles por naturaleza, la razón de fondo para sus actitudes negativas no es innata a su personalidad. O sea que los niños no vienen así. Los niños no vienen de fábrica, por decirlo de alguna manera, de nacimiento, con esa predisposición para rechazar y para que los rechacen. Estos niños son por lo general hijos que no fueron deseados, o que nacieron en un mal momento, o que no resultaron ser como lo que esperaban sus papás. Porque por ahí los papás se dan cuenta que los chicos son rebeldes, desaplicados, o porque es gordo, o porque es demasiado flaco o flaca, o porque es tímido el chico o la nena, o porque es feo. O porque fue un niño y querían que fuera una nena. Etcétera, etcétera, etcétera. Esto se traduce en que son niños cuyo papá o mamá, o los dos, no gustan de ellos. No gustan de ellos. Debido a que es inconcebible que los padres puedan albergar tales sentimientos hacia un hijo, ya que ve como una terrible deformación del amor materno o paterno, es muy difícil que ellos acepten que lo rechazan. O sea, que los papás digan, sí, algo me está pasando a mí con este niño. ¿Me entendés? Y no se dan cuenta, no nos damos cuenta qué es lo que nos está pasando. O sea, no puede pensar un padre razonadamente, que sienta rechazo por un hijo. No lo puede aceptar conscientemente. Y aunque lo nieguen y traten de disimularlo, el niño se da perfecta cuenta de que lo repudian porque las actitudes de sus padres dicen más que sus palabras. Lo grave es que los hijos rechazados disfrazan la angustia y el dolor de haber decepcionado a sus papás con distintas máscaras. La prepotencia, o el hijo al que nada le importa, el que no se deja querer por nadie, el que es bueno para nada, o sea que no hace nada bien, la hija problemática, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que cada vez se les rechace más y que se les ratifique que son indeseables. Pero en el fondo de su corazón son tan solo niños adoloridos, inseguros, avergonzados y que perciben el disgusto que sienten uno o los dos papás por ellos. No será difícil entender que haya padres que rechacen a un hijo si comprendemos que son humanos y traen una historia personal de carencias, de miedos y de inseguridades. Sus propias limitaciones o necesidades insatisfechas los llevan a rechazar a esa hija o ese hijo, lo que rechazan en ellos mismos, o lo que puede hacerlos lucir inferiores ante los demás, pero ni se dan cuenta de lo que están haciendo. Es humano y natural que algún hijo nos disguste más de lo que nos gusta. Es humano y natural que un hijo nos guste más que otro o menos que otro. ¿Está bien? Pero es urgente reconocerlo. Urgente reconocerlo. Y para esto hay que dejar de centrarnos en sus defectos para dedicarnos a pensar qué hay en nosotros que nos mueve a rechazarlo. Es doloroso y vergonzoso reconocerlo, pero sólo así podremos sanar los resentimientos que injustamente nos envenenan contra ese hijo para dar paso a la aceptación y al afecto. Y este cortito artículo, pero concreto, conciso y duro, termina diciendo: como en un mismo corazón no se pueden albergar a la vez sentimientos tan opuestos como la antipatía y el afecto, hay que sacar uno para que se agrande el otro, para acoger al otro. Entre más pronto se reconozca el rechazo, más pronto se podrá dar paso al amor. Y el amor y aceptación de sus padres será terreno fértil para cultivar en el corazón del hijo sentimientos positivos hacia sí mismos, que les hagan sentirse dignos del aprecio de sus papás. Recordemos que nada hace a los niños más felices, más sanos, más adorables que la garantía del amor de dos personas o de las dos personas más importantes de su vida, que son su papá y su mamá. Es magistral. O sea, les digo la verdad, cada uno de los artículos que he leído de Ángela Marulanda me han gustado mucho. Y si ustedes me permiten, con esta simpleza, no son largos, es media carilla lo que les he leído, pero toca un tema que cuando uno lo vive o cuando uno lo ve que lo está viviendo una persona amiga con su hijo o el hijo o un amigo de nuestros hijos para con sus padres, vos ves por ahí que llegan chicos a tu casa que en tu casa se sienten tan bien y son tan buenos y viene el padre y te dice, mirá, en mi casa es un perezoso, está todo el día echado o echada, me contesta, me tiene odio, le da bronca que le diga algo. Es porque el niño debe haber advertido que hay algo que su padre o su madre le rechaza. Hace que lo rechace. Y yo conozco niños rechazados por sus padres. Y es una situación que se forma como una bola de nieve, que cada vez la situación es más tirante con su padre o con su madre o con los dos. Más tirante. Por eso, aquí creo que lo único que puede salvar esa situación es lo que dice la educadora Ángela Marulanda, que es reconocer lo que le está pasando al papá. Todo se genera en los padres, aunque no lo reconozcan o aunque no se den cuenta. Por todas estas cosas, ¿no? Porque uno a lo mejor está esperando una cosa de un hijo y es otra. Es todo un tema y es muy difícil, pero pasa. Y estas son las cosas que de las cuales poco se habla. En los medios de comunicación nadie, nada, nada, nada. Nadie te da una mano para esto. Y a mí por lo menos me está aclarando mucho el panorama este tipo de cositas. Si ustedes me permiten, así vamos a irme echando. Pero te habla de todo, mira. Yo, a ver si consigo por lo menos los títulos de otras cositas que había visto de ella, que me gustaron mucho. Ya después les voy a contar sobre los temas que se ocupa, los temas que toca esta mujer. Son realmente, a ver, espérate un cachito. Si me das un ratito, te lo busco. Espérate. A ver, me voy a ir aquí a Ángela Marulanda y voy a buscar qué es lo que ella escribe. Pero temas muy lindos, yo sé lo que les digo. Si ustedes tienen internet o consiguen algún libro, sus artículos, por ejemplo. A ver, dice, la nueva generación de padres. Goce ahora y pague después. Cuando el hijo o hija mayor es un problema. Viste que los hijos mayores empiezan a... Bueno, si no aman la vida, buscarán la muerte. La fidelidad es cuestión de honorabilidad. ¿Qué está pasando con los adolescentes hoy? ¿Qué significa tener éxito en los estudios? Amar y querer no es lo mismo. Nuestros padres no son culpables. La precocidad está arruinando la infancia. Mira qué título es. La precocidad, los niñitos que saben de todo,